En esta hora da comienzo el programa Declarando Palabra de Vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Gloria al Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa y preciosa noche del Señor, aleluya, la noche que a Dios ha separado, ¿verdad? Para hablar palabra de vida, palabra de aliento, gloria al Señor, aleluya, este es tu programa declarando palabra de vida en esta preciosa noche en tu emisora como llama de fuego, amado, nos sentimos más que contentos, gozosos, aleluya, Dios bendiga a aquellos, ¿verdad?, que nos están sintonizando en esta preciosa hermosa hora, aquellos que nos están viendo, gloria al Señor, a través de la pantalla, gloria al Señor para siempre. En esta preciosa noche, Dios tiene palabra de vida para ti, palabra de aliento, gloria al Señor, aleluya. Todavía estamos de pie, todavía estamos en pie de guerra, aleluya. Todavía nosotros no hemos bajado las manos, gloria al Señor para siempre. Todavía, gloria al Señor para siempre, seguimos peleando la buena batalla de la fe para alcanzar la promesa, para alcanzar la bendición, amado, que Dios tiene para nosotros en esta preciosa y hermosa noche. Amado del Señor, aleluya, me acompaña como siempre mi amada esposa, gloria al Señor para siempre, la cual le pido que salude en esta noche. Y a su nombre, Javier. Gloria. Aleluya, a su nombre. Gloria al Señor. ¿Y quién vive? Aleluya. Cristo. Dios bendiga a todos los amigos, hermanos, pastores, evangelistas, siervos y siervas del Señor y a todos aquellos que nos están sintonizando en esta noche. Aleluya. Una noche lluviosa, pero qué bueno, porque la lluvia es bendición de Dios, Javier, aleluya. Eso, amén. Aleluya, le saludo de manera poderosa y especial, le hablo a Jennifer, como bien me presentó mi esposo, aleluya, en esta noche, aleluya, mantente ahí, yo sé que el Señor te habló, aleluya, en el programa anterior, los muchachos tenían una predicación tremenda, yo sé que Dios estaba hablando a sus vidas, y en esta hora también no va a ser la excepción, porque nuevamente el Señor te viene a hablar, así que no dejes de sintonizarnos, y quédate ahí, aleluya, escuchando la palabra del Señor. Dios bendiga a todos en esta noche. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Aleluya. También nos enlaza nuestro hermano, el presidente de Un Solo Cuerpo, nuestro hermano Denny Vélez. Gloria al Señor para siempre. Dios te bendiga, Denny, en esta preciosa y hermosa noche. También siempre, aleluya, como siempre, nos acompaña en los controles el presidente de esta emisora, Canay Madilla. Gloria al Señor para siempre. La cual enviamos saludos a su nombre, cielo. Gloria. Perseveramos, amados, en la iglesia pentecostal, palabra de poder y unción, ubicada en Cataño, Cucharilla, por la calle Buena Suerte, amado. Estamos allí ubicados. A su nombre sea la gloria. Nuestro amado pastor Javier Santiago, aleluya. Ellos están en campaña de Dama y Caballero. Gloria, aleluya, Señor, para siempre. En esta preciosa noche, amado. Pero nosotros estamos aquí cumpliendo, amado. Amén, a su nombre sea la gloria. Para aquellos que nos están sintonizando, amado, en esta preciosa, aleluya, noche. A su nombre sea la gloria. Viene bendición, aleluya. Viene cosas grandes, cosas poderosas para cada uno de nosotros, amado. Amado, aleluya, lo más importante que nosotros tenemos que creer en la promesa que Dios nos ha dado, su nombre sea la gloria. Pero vamos rápidamente, amado, a la palabra del Señor, gloria a lo que Jesús, nos ha traído, aleluya, el Señor en esta noche, adoramos, a este Dios, lugar, en el libro de Romanos, capítulo 8. Vamos rápidamente, amado, gloria al Señor para siempre. Hay una palabra poderosa, vive, gloria Dios, al Señor para, aleluya, siempre, que va a ministrar a nuestras vidas de manera especial. Libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a estar reconsiderando algunos versículos y vamos a comenzar, aleluya, del 28 al 39. Le pido a mi amada esposa, ¿verdad?, que le dé lectura a los versículos en esta preciosa y hermosa noche. Amén, aleluya. La palabra del Señor se lea a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, porque, Señor, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen, aleluya, hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios, Señor, es, aleluya, por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Sí, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Oramos en esta hermosa noche. Amantísimo Señor, Dios, aleluya, y Padre celestial, Dios, infinita, aleluya, bondad, misericordia, Dios mío, en esta hermosa noche, Señor, Padre, aleluya, aleluya, nos ponemos delante de tu presencia, Padre, para que seas tú pasando, Padre, carbón encendido, sabes, por nuestra, Dios, garganta, Dios mío, Padre, que seas tú, Señor, palabra, aleluya, ministrando, Señor, nuestra vida de manera poderosa, de manera especial, Padre amado, que sea tu presencia, Padre, sanando, libertando, Dios mío, hablando a la distancia, al Señor de la gloria, que todos aquellos que nos están sintiendo, Dios mío, la distancia, sean impactados por tu palabra, Dios mío, que tu poder los toques en esta noche, Dios mío, Padre, oh Señor, que sean distintos, Dios mío, de ahora en adelante, Señor de la gloria, toma el control tú de esta predicación, Padre amado, de esta palabra, Dios mío, porque sabemos que tú te glorificas de manera poderosa y especial. Atamos al hombre fuerte, atamos todo aquello que impida, Dios mío, que seas tú hablando en nuestras vidas, Padre, porque te vamos a dar la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Y en esta hermosa noche, amado, aleluya, vamos a estar predicando bajo un tema interesante, un tema, amado, que administra nuestras vidas, bajo el tema que nada te separe del amor de Dios. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Un tema interesante, amado, aleluya. Oh, a su nombre sea la gloria. Este es el tiempo. Gloria al Señor para siempre. Oye, donde Dios está preparando gente. Gloria al Señor para siempre. Este es el tiempo donde todavía Dios sigue llamando. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios quiere capacitar. Dios quiere levantar. Dios quiere restaurar. A su nombre sea la gloria. Dios quiere escoger, amado, aleluya, de lo más vil, de lo más despreciado. Aleluya. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. A su nombre sea la gloria. Hoy es una noche, ¿para qué? Para aceptar a Cristo. Y una noche, amado, ¿para qué? Para abandonarse en la presencia de Dios. Por eso en esta noche, si estás en prueba, si estás atribulada, si estás atribulado, si estás pasando por la aflicción, si están pasando por el momento difícil, gloria al Señor para siempre, que nada de eso te separe, oye, del amor de Dios, gloria al Señor para siempre. ¿Por qué? Oye, porque Dios nos ha dejado un Espíritu Santo aquí en la tierra, en la cual nos da la fuerza, en la cual nos consuela, amado, en nuestras tribulaciones, alma mía, adora a Dios, en la cual está con nosotros, amado, aleluya, el que nos guía, a su nombre sea la gloria. Ese es el Espíritu Santo, amado, a su nombre, gloria, que día y noche nos acompaña, gloria al Señor para siempre. Pero vamos a pasar por diversas pruebas, momentos difíciles, aleluya, momentos, a su nombre sea la gloria, donde vamos a ser probados como creyentes, gloria al Señor para siempre, aleluya, y donde muchas veces, amado, nos preguntamos tantas cosas, a su nombre sea la gloria, nos preguntamos, aleluya, o a su nombre sea la gloria, ¿por qué a mí, gloria al Señor, gloria para siempre? Lo que sucede, amado, aleluya, es que el tiempo se está acabando. Lo que sucede es que el tiempo está llegando, amado, aleluya. El deseado de las naciones está a las puertas, gloria al Señor para siempre. Y Él quiere que cuando se acabe tu prueba, cuando se acabe el momento, amado, aleluya, tú puedas ser aprobado por Dios, a su nombre, gloria. Tú puedas ser, amado, aprobado de tal manera, a su nombre sea la gloria, que cuando suene esa trompeta, tú puedas ser levantada, tú puedas ser levantado. Aleluya. Oye, por lo tanto, aquí en la tierra está pasando por la tristeza, está pasando por la soledad, alma mía, adora a Dios, pero yo te digo algo interesante, a su nombre sea la gloria, hay un amor que cubre tantas cosas y es el amor de Dios en esta noche, amado. Por eso el tema, que nada te separe del amor de Dios, a su nombre sea la gloria. O sea que cuando Dios llama, amado, a los creyentes, cuando Dios escoge una vida, cuando Dios separa un niño, cuando Dios separa, amado, a un joven, a una joven, gloria al Señor para siempre, Él los separa con propósitos grandes, mi alma adora a Dios. Oye, Él los separa para que podamos vencer, Él los separa para que sean más que vencedores. Alabado sea el nombre, aleluya, del Señor, aleluya, porque Dios capacita, alma mía, alaba la gloria del Señor, Dios capacita de tal manera, a su nombre sea la gloria, que cuando acabe la prueba tú puedas estar de pie, a su nombre sea la gloria, porque sabemos, amado, aleluya, que hay uno que tiene el poder Mira cómo dice la Biblia claramente en el libro de, en primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Hijito, vosotros sois de Dios, los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, amado. O sea, el Dios que nosotros, amado, aleluya, le servimos, es más poderoso, aleluya, que aquel que está en el mundo. Mi alma adora a Dios. Oye, el Dios que tú y yo le servimos, a su nombre sea la gloria. Para él no hay nada imposible, a su nombre sea la gloria. Oye, no hay problema que él no pueda resolver, a su nombre sea la gloria. El Dios que nosotros le servimos, amado, es el Dios que hace cosas posibles, amado. Es el Dios, a su nombre gloria, que sana, que liberta, que restaura, amado. Es el Dios que viene pronto, a su nombre sea la gloria. Por eso es que nosotros nos encontramos en este lugar, aleluya. Que si estás pasando por tu prueba, amado, que no te detengas, alma mía, adora a Dios. Porque, aleluya, gloria al Señor para siempre. Porque sabemos que hay un enemigo de las almas, que la Biblia es clara cuando dice que él no, aleluya, que él vino a robar, a matar y a destruir, pero Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Mi alma adora a Dios. O sea que en tu prueba, en tu momento difícil, ahí va a estar Dios. Alma mía, adora a Dios. Ahí va a estar el Señor, a su nombre sea la gloria. ¿Para qué? Oye, para decirte, a su nombre sea la gloria. Fui yo el que te llamé, a su nombre gloria. Fui yo el que te preparé, aleluya. Fui yo el que te escogí para cosas grandes, aleluya. Mi alma adora a Dios. Oye, fui yo el que te escogí para que vieras mi gloria. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que entender, amado, que ya no somos nosotros, amado. Por eso es que la Biblia dice que ya no nos ciñimos nosotros. Oye, nos ciñe Cristo, mi alma adora a Dios, pero nos ciñe para que nosotros vencemos, amado. O sea, Dios nos escogió para vencer, amado. Sí, Dios no te escogió para quedarte en el mismo lugar, a su nombre gloria. Dios te escogió para vencer, amado. Gloria, lo único, el único detalle, amado, que está pasando aquí, amado, es cuando nosotros buscamos su presencia, cuando nosotros nos llenamos de su Espíritu Santo, mi alma adora a Dios, cuando estamos revestidos de toda la presencia, de toda la armadura de Dios. Ay, amado, a su nombre gloria, nosotros podemos vencer, nosotros podemos conquistar, porque Dios te llamó para conquistar, amado, a su nombre gloria. Nosotros tenemos que entender, amado, que son pruebas, pruebas que vienen a nuestras vidas, ¿para qué? Para detenernos en el camino. Pero yo te quiero decir algo en esta preciosa noche. Tal vez estás pasando por tu aflicción, alma mía, adora a Dios, pero la Biblia es clara cuando nos dice que muchas son las aflicciones de justo. Oye, pero de todas esas Jehová los librará, a su nombre gloria. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación que Dios no pueda resolver? Alma mía, adora a Dios. Lo único que tú tienes que hacer es, aleluya, clamar a Él. Lo único que tú tienes que hacer es confiar en Él, a su nombre sea la gloria, para que tú veas, amado, alma mía, adora a Dios. Oye, lo que Dios va a hacer sobre tu vida, a su nombre sea la gloria. Por eso en esta noche, amado, nosotros podemos declarar una palabra de vida. Oye, una palabra, aleluya, para que tú entiendas que nada te puede separar del amor de Dios. Lo que sucede, amado, es que estamos en un proceso. Estamos en un proceso, amado, donde Dios nos está llevando. Y lo que sucede es que el proceso nos está doliendo, amado. Oye, nos está oprimiendo el proceso de Dios, alma mía, adora a Dios. Oye, porque estamos, aleluya, nos están dando forma, alma mía, adora a Dios. Oye, si el Espíritu Santo de Dios en esta noche te está dando forma, es porque Dios quiere sacar lo mejor de ti, alma mía, adora a Dios. Es porque Dios quiere hacer algo grande, poderoso en tu vida. Su nombre sea la gloria. Alma mía, alaba la gloria del Señor. ¿Sabes una cosa? Oye, si los que estaban en la antigüedad los persiguieron, alma mía, adora a Dios, también te van a perseguir a ti, a su nombre gloria. Si a ellos le hicieron la guerra, ¿cuánto más no van a hacer a nosotros? Alma mía, adora a Dios. Pero que yo quiero que tú sepas algo, por mencionar algún nombre. Oye, cuando Daniel fue escogido, aleluya, Daniel fue escogido para vencer. Sí, señor. Daniel, aleluya, fue escogido, amado, aleluya. Él estaba pasando por su prueba, pero Daniel fue escogido para vencer, sí, para, señor, conquistar, aleluya. Oye, Daniel fue escogido para marcar la diferencia. Tú eres escogida, sí, para, señor, marcar, aleluya, la diferencia. Mi alma, señor, adora a Dios. No te, oh, puedes detener, Jesús, en medio del, aleluya, camino. A su nombre gloria. Mi alma adora a Dios. A su nombre gloria. Sí, oye, señor, que nada te separe del amor de Dios. A su nombre gloria. Y sabes una cosa, cuando Daniel estaba pasando por su prueba, alabado sea el nombre del Señor, que se había levantado para conspirar contra Daniel, alma mía, adora a Dios. Oye, se habían levantado para señalarlo, se habían levantado, Señor, para qué, para criticarlo, alma mía, adora a Dios. Se habían levantado para qué, para vituperarlo. Oye, se habían, aleluya, levantado, ¿por qué? Porque Daniel estaba marcando la diferencia. Oye, Señor, la Biblia, aleluya, registra claramente a su nombre, gloria, que él se encontraba orando. Oye, él oraba 3 días, alma mía, adora a Dios. Él oraba por la mañana, al mediodía, amado, a su nombre, gloria, por la noche, cuando tú y yo oramos al Señor, cuando tú y yo entramos a aguas profundas, a su nombre, gloria. ¿Sabes una cosa? Nos van a hacer la guerra. Santo, te van a hacer la guerra, mi alma adora a Dios. Porque cuando Dios te da algo, Dios te va a demandar. A su nombre, gloria. Por eso es que tú tienes que entender que la prueba en tu vida es necesaria. Alabado sea el nombre del Señor. La prueba en tu vida es necesaria para que tú crezcas. Porque es necesario, oye, que tú mengues para que Él crezca en tu vida. Alma mía, adora a Dios. Es necesario que tú mengues. ¿Para qué? Para que Dios aumente en tu vida un peso de gloria, mi alma adora a Dios. Aumente en tu vida una bendición poderosa. Mi alma alaba la gloria del Señor. Que cuando vengan diversas pruebas a tu vida, tú puedes mantenerte, gloria, de pie. Tú te puedas mantener marchando. Es necesario que tú marches, gloria al Señor, para siempre. Es necesario que te encuentres mirando en esta noche, amado, oye, al blanco de la soberana vocación. Porque Dios te llamó para que tú vencieras. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Por eso la Biblia lo registra claramente en el 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Alma mía, adora a Dios. O sea que conforme al propósito en la cual Dios te ha llamado, oye, todo, alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya. Oye, viene para bien, gloria del Señor, para siempre. Cuando venga, aleluya, el momento, aleluya, de tu prueba, dile bienvenido, alma mía, adora a Dios. ¿Por qué? Porque estás confiada, estás confiado en el Señor. Alma mía, adora a Dios, a su nombre, gloria. Hay momentos que la prueba se va de momento, hay momentos que la prueba se va paulatinamente, pero es necesario porque Dios te está procesando a ti. Es necesario porque Dios te está purificando. Alma mía, adora a Dios. Yo quiero que tú sepas algo. Nosotros tenemos que ser purificados. Nosotros tenemos que ser limpios. Alma mía, adora a Dios. Aleluya. Por eso acá abajo es que estamos pasando la prueba. Por eso es que acá abajo estamos pasando el proceso. Pero yo quiero que tú sepas algo. Cuando tú estés allá arriba, oye, se va a acabar la tristeza. Se va a acabar el chanto, alma mía, adora a Dios. Oye, ya no vas a llorar, baja su nombre, gloria. Ya vas a estar en la presencia de Dios por completo, alma mía, adora a Dios. Por eso es que la Biblia es clara noticia, amado, alma mía, adora a Dios, que vamos a alcanzar la perfección por completo allá arriba, alma mía, adora a Dios. Oye, y Dios ha escogido el ser humano. Oye, como Dios ha preparado el ser humano, como Dios ha limpiado el ser humano, oye, como Dios ha quitado las malas costumbres del ser humano, oye, como Dios ha hecho un creyente sólido el ser humano, alma mía, adora a Dios. Porque Dios hace vasijas de honra para que le honren, alma mía, adora a Dios. Oye, Dios hace una vasija de honra, gloria al Señor, para siempre. Por eso que es importante que, aleluya, que tú tienes que saber dónde tú estás parado, donde tú estás parado, alma mía, adora a Dios. ¿Estás en la brecha o no estás en la brecha, alma mía, adora a Dios? ¿Cómo tú te encuentras delante de la presencia de Dios, alma mía, adora a Dios? A su nombre, gloria, es necesario, oye, que esté intachable ante la presencia de Dios, alma mía, alaba la gloria del Señor. Es necesario, a su nombre sea la gloria, porque Él nos amó primero, alma mía, adora a Dios. Señor, oye, Dios nos amó con un propósito, alma mía, adora a Dios, para vencer, amado, no solamente para que nosotros, aleluya, le adoráramos, alma mía, adora a Dios. Nos escogió desde el principio, y la Biblia es clara cuando dice que nos amó primero, amado, nos, sí, amó, Señor, primero, aleluya. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Envió a su Hijo, ¿a qué? Para que nuestra, aleluya, nuestras enfermedades fueran sanadas, alma mía, adora a Dios, sí, Señor, a su, aleluya, nombre, gloria. Te adoramos. Envió Dios a su hijo amado, aleluya, y pagó un precio de sangre. Gloria, hermano, adora a Dios. Y yo quiero que tú sepas algo en esta noche: todavía la sangre de Cristo quiere limpiar, alma mía, adora a Dios. Sí, todavía, señor, la sangre de Cristo quiere transformar. Todavía, aleluya, la sangre de Cristo quiere sanar en esta noche, alma mía, adora a Dios. Esa sangre está vigente todavía, alma mía, alaba la gloria del Señor. Lo único que tú tienes que hacer es abrirle el corazón a Cristo, alma mía, adora a Dios. Aquellos que en esta noche nos están sintonizando, vive, y nos Jesús, están escuchando. Aleluya. Si todavía tú no has dado el paso de fe en esta noche, alma mía, adora a Dios. Tal vez, aleluya, han venido tantos problemas a tu vida. Oye, que no has encontrado solución, alma mía, adora a Dios. Gloria a Dios. Oye, prueba, aleluya, a Cristo una vez más, a su nombre, gloria. Confía en Cristo, se puede. Sí, señora, oye, Dios, aleluya, te recibe. Dios, sí, te, señora, recibe, aleluya, como recibió el hijo pródigo, alma mía, adora a Dios. Sí, lo, señor, único que tú tienes que hacer, oye, tiene que haber una disposición, alma mía, en tu corazón, amado. Tiene que haber una disposición, porque por más que tú corras, no vas a resolver el problema, alma mía, alaba la gloria del Señor. Lo que vas a hacer es que lo vas a empeorar todavía. Aleluya. Te adoramos, y Dios no quiere, Dios, que, aleluya, tú empeores las cosas. Dios quiere, aleluya, que tú lo ames. Dios quiere que tú lo busques, alma mía, alaba la gloria del Señor. Oye, porque cuando Dios saca de lo más vil, de lo más despreciado, Dios los escoge, amado. Mira, Dios no los va a dejar solo, como decíamos el tema anterior, amado. A su nombre es gloria. Dios los escoge para que seamos vencedores. Alabado sea el nombre. Dime, si tú, Jesús, estás en Cristo en esta hora, si tú estás en la presencia de Dios, tú eres una vencedora. Sí, señora, tú eres un, aleluya, vencedor, alma mía, adora a Dios. Si tu confianza está puesta en aleluya, en aquel que te llamó, alma mía, gloria, adora a Dios. Sí. Si tu confianza está puesta, a su nombre sea la gloria, en aquel que te escogió desde el vientre de tu madre, oye, yo te voy a decir algo en esta noche: vas a ser una vencedora. Vas a ser, señora, un vencedor, aleluya, alma mía, adora a Dios. ¿Por qué? A su nombre gloria. ¿Por qué? Porque estás sabiendo, escuchando la voz de Dios. A su nombre sea la gloria. Y es necesario que tú entiendas, a su nombre gloria, que estas diversas pruebas son momentáneas. Oye, pero van a producir un peso de gloria en nuestras vidas, alma mía, alaba la gloria del Señor. Por eso es que la Biblia es clara y lo dice, amado: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, oye, no se comparan con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse, alma mía, adora a Dios. Pero yo quiero que tú sepas algo en esta noche: para que se manifieste esa gloria venidera, tú tienes que pasar por tu proceso. Sí, señor. Tú no, aleluya, puedes abandonar tu proceso. Sí, tu, señor, proceso es tu proceso. No lo pases para adelante, alma mía, adora, sí, a Dios. El proceso en el cual tú estás atravesando es tu proceso. Oye, y cuando haya acabado ese proceso, tú vas a poder testificar lo que Dios va a hacer en tu vida. Sí, pero, señor, tú tienes que confiar en Jehová. La Biblia es clara cuando dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, amado. Oye, que permanecen para siempre. Es necesario que tú permanezcas para siempre, hermano mío, adora a Dios. Que tú permanezcas mirando el autor y consumador de la fe. Que tú permanezcas mirando a aquel, aleluya, que te llamó, alma mía, adora a Dios. Que tú permanezcas mirando, aleluya, y confiando, sí, señor, aleluya, en el Cristo de la gloria. Gloria al Señor para siempre. Porque todavía te sigo diciendo que eres apreciada para Dios, pero eres escogida para vencer. Mira cómo dice la Biblia, amado, en el 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a su nombre gloria, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y mira el 30 como dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra vosotros? Mira cómo Dios le está diciendo, sí, amado. Sí, Señor, aleluya. O sea que con que el enemigo, aleluya, haya plantado la bandera, Jehová va a estar delante de ti. A su nombre, gloria. Aunque el enemigo se haya levantado como río, hay uno que planta bandera, aleluya, una bandera poderosa. Hay uno que planta una bandera blanca, alma mía, adora a Dios. Hay uno que planta una bandera para cubrirte, para guardarte, gloria al Señor para siempre. Porque sabes una cosa: alabado sea el nombre del Señor. Oye, es mayor el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. A su nombre sea la gloria. Lo único que nosotros tenemos que hacer, amado, es atrevernos, alma mía, adora a Dios. Atrevernos a confiar, atrevernos a caminar, atrevernos, amado, aleluya, a ser dirigido por Dios. A su nombre sea la gloria. Porque en este tiempo, amado, las pruebas de muchas personas, amado, lo han detenido. Sí, hay gente que se han detenido porque, aleluya, viene la enfermedad. A su nombre, gloria. Hay gente que se han detenido porque ha venido la escasez. A su nombre, Santo gloria. Dios. Hay gente que están preocupados en esta hora. Gloria al Señor para siempre. Hay gente, amado, a su nombre sea la gloria. Oye, que están pasando por tribulaciones. Alma mía, adora a Dios. Pero yo te digo algo en esta preciosa noche. Que nada te separe del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Alma mía, adora a Dios. Que nada te separe del amor de Dios. Alma mía, adora a Dios. ¿Por qué? Gloria al Señor para siempre. Porque después que haya acabado todo eso, vas a recibir una corona de vida, una corona incorruptible, una corona, amado, que ya Dios ha preparado para vosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en Dios, amado. Qué lindo, confiar, Dios. Tener la fe, la certeza. Alabado sea el nombre del Señor. La fe de que Dios lo va a hacer. La fe de que Dios lo va a hacer. Tienes que comenzar a declararlo. Gloria al Señor para siempre. No es momento de quejarse ante la presencia de Dios. No es momento, amado. Porque me llama la atención algo que cuando, aleluya, Moisés tenía aquel pueblo, amado, estaba dirigiendo aquel pueblo antes de cruzar el Jordán, perdón, el Mar Rojo, gloria al Señor para siempre. En un momento Moisés estaba clamando, pero el Señor le dijo, aleluya, a Moisés, no es momento para clamar, es momento para marchar, es momento para marchar. ¿Por qué? Porque yo te quiero decir algo en esta preciosa noche. Cuando tú estás en prueba, estamos pasando por el momento y te encuentras caminando, haciendo la voluntad de Dios, tú vas a poder ver la gloria de Dios, tú vas a poder cómo Dios se va a manifestar sobre tu vida. Oye, porque estás caminando, estás accionando a fe, alma mía, adora a Dios, no te estás deteniendo. A su nombre, gloria. Hay gente que viene en la prueba y ya no quieren orar, ya no quieren ayunar, ¡aleluya! Ya no quieren congregarse. La Biblia es clara cuando dice que no podemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, amado. Sí, señor, a su nombre, ¡aleluya! Gloria, porque, amado, a su nombre, gloria, es mejor estar un día en los atrios de Jehová que el mil fuera de ellos. A su nombre, gloria. Nosotros tenemos que entender que la prueba, amado, oye, nos acerca más a la presencia de Dios. A su nombre, gloria. Aquel que no puede, aleluya, aquel que no quiere recibir prueba, no puede entrar al reino de los cielos, amado. Aquel que no quiere la prueba, sí, mira, Jesús, no puede entrar el reino de los cielos. A su nombre, gloria. Yo quiero que tú sepas algo en esta preciosa noche. La Biblia dice que, aleluya, este cuerpo al polvo, alma mía, adora a Dios. Oye, pero el Espíritu va a Dios, quien lo hizo, alma mía, adora a Dios. Yo quiero que tú sepas algo, alma mía, adora a Dios. A su nombre, gloria, que este cuerpo que es polvo, amado, no puede entrar al reino de los cielos. Pero tu corazón, tu alma, mi alma, adora a Dios. A su nombre, gloria, sí va a entrar en el reino de los cielo, amado. Yo quiero que tú sepas algo en esta preciosa noche. En tu prueba tú puedas hacerte solos en los cielos. Sí, alabado sea el nombre, aleluya, del Señor para siempre. Hay que empezar a acumular para el reino de los cielos, amado. Y como yo voy a acumular cuando venga la prueba accionada, oye, aleluya, pararme de frente al problema, pararme de frente a la situación, amado, para yo, aleluya, poder ver lo que Dios va a hacer. A su nombre, aleluya, gloria, o a su nombre sea la gloria. Hay que comenzar, amado, a declararlo. Hay que comenzar, aleluya, a acumular esos tesoros en el reino de los cielos, amado. Vive Jesús. Porque hay gente, amado, que se están desviando por otras áreas. Hay gente, amado, que están buscando, amado, las añadiduras primero. Hay gente, Señor, que están buscando, mira, amado, a su nombre, gloria. ¿Sabes una cosa? Hay gente que, mira, que están pasando por la enfermedad. Tal vez yo no he pasado por la enfermedad, pero hay gente que están buscando un milagro. Y como no han recibido el milagro, se enojan con Dios, amado. No quieren buscar de Dios. A su nombre, sí, en la gloria. Pero yo quiero que tú sepas algo en esta noche. Dime, oye, Jesús, dile bienvenido a la prueba. Dile bienvenido, a su nombre, sí, en la gloria. Alma mía, alaba la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacar algo grande de tu vida. Sí, a su Señor, nombre, aleluya, gloria. Mira cómo dice el versículo número 30 o el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Y lo leo otra vez. ¿Por qué, amado? Porque es una palabra interesante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por vosotros, ¿quién contra vosotros? Yo quiero que tú sepas algo espiritualmente, espiritualmente. No es que nosotros vamos a pelear con los puños, amado. Lo que sucede es que Dios va a pelear por vosotros. Dios, espiritualmente, el Espíritu Santo de Dios va a interceder por vosotros, va a pelear por vosotros. Los que se levantan contra nosotros, Dios los va a quitar del camino. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué, amado? A su nombre sea la gloria. Porque muchas veces, cuando venga ese momento difícil en nuestras vidas, nosotros queremos pelear con nuestros puños. Queremos accionar, aleluya, no como dice la Biblia. Queremos accionar como nosotros pensamos, alma mía, adora a Dios. Pero no puede ser así. A su nombre, gloria. Tú tienes que entender que hay uno poderoso. Oye, que venció en el mundo, amado. Hay uno poderoso que venció en la cruz del Calvario. Que ese se llama Nazareno. Ese se llama, aleluya, Alfa Omega. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Ese se llama, aleluya, el león de la tribu de Judá. A su nombre, gloria. Amén, él venció, tú vas a vencer, alma mía, alaba la gloria del Señor. Pero es necesario que tú le creas a Dios, alma mía, adora a Dios. Mira cómo dice el 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, amado, alma mía, adora a Dios. O se entregó, aleluya, a su hijo unigénito a morir por la humanidad, amado. Por eso es que estamos en esta hora, en este lugar, gloria al Señor para siempre. Vive Jesús. Sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos... ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Gloria al Señor para siempre. Dime. Pero mira cómo dice, aleluya, a su nombre, gloria, el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, amado. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos pasando por todas esas cosas. Son, mira, la gente piensa que solamente la enfermedad, aleluya, es una puerta que se abre para nosotros apartarnos de Dios. Nada, amado, nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar a nosotros, amado. Pero muchas veces, amado, el vituperio, oye, el señalamiento a los hijos de Dios, hay gente que se detiene. Pero la Biblia es clara, y como dijimos en el principio, amado, Daniel fue vituperiado. ¿Por qué? Porque aquel rey había firmado un edicto. Nadie por el espacio de 30 días podía clamar un Dios que no fuera el Dios de ellos. A su nombre sea la gloria. Pero Daniel había confiado en Dios. Daniel estaba buscando la presencia de Dios. Alma mía, adora a Dios. Daniel estaba mirando, aleluya, oye, con el propósito a la cual Dios lo había llamado. Daniel se encontraba buscando presencia de Dios. Yo te pregunto en esta noche, tú en tu prueba, ¿estás buscando presencia de Dios o te estás lamentando? Alabado sea el nombre del Señor. No te lamentes más, alma mía, adora a Dios. Comienza a y reprender, sí, comienza, Señor, a declarar una palabra sobre tu vida. Profetiza sobre ti misma, alma mía, adora a Dios. Profetiza sobre tu casa. A su nombre sea la gloria. Y me llama la atención algo. Vive era Dios. Que Daniel, a su nombre gloria, Daniel fue acusado ante el rey Darío. A su nombre sea la gloria. Oye, los sátratas, los gobernantes, aleluya, toda esa gente, amado, los habían acusado ante Darío. A su nombre gloria. Y Daniel se encontraba orando, oye, con ventanas, con puertas abiertas en Jerusalén, alma mía, adora a Dios. ¿Por qué? Porque Daniel estaba confiando en Dios. Daniel se encontraba. Hay gente, aleluya, que cuando los vituperian, aleluya, se quedan pensando en lo que le dijeron, se quedan, aleluya, pendientes de lo que, aleluya, lo que puede decir el vecino, alma mía, adora a Dios. Pero Daniel, eso no le llamó la atención, aleluya. Daniel se encontró orando, clamando, a su nombre sea la gloria. Pero sí, como, Señor, el rey no lo quería creer, amado, la Biblia dice, se había firmado un edicto, amado, donde aquel que encontraran clamando a su Dios iba a ser lanzado entre un, aleluya, gloria al Señor, foso de leones, amado. La gente no está entendiendo, amado. Yo no sé si en esta hora te han echado el foso de los leones, gloria, pero yo quiero que tú sepas algo. Si estás en el foso de los leones, alma mía, alaba la gloria del Señor. Vive Jesús. Y todavía no has salido del foso de los leones, a su nombre es gloria. Tú tienes que entender que es un proceso en la cual Dios te está llevando a ti. Es a ti, el proceso de Dios es contigo. A su nombre es gloria. Mi alma alaba la gloria del Señor. Dios te está procesando primero a ti. Aleluya, ¿para qué? Para que tú puedas impartir esa palabra. Esa palabra, el proceso, aleluya, en la cual tú pasaste. Aleluya. Tú puedas decirle a otro, yo pasé por este proceso. Yo pasé por esto, pero mi Dios cayó, aleluya, mi alma adora a Dios. Oye, la boca de los leones, a su nombre sea la gloria. Y me llama la atención algo, amado, a su nombre gloria, que Daniel fue lanzado a aquel foso de los leones. Daniel fue lanzado. ¿Por qué? Porque lo habían acusado ante Darío. Pero me llama algo la atención. Daniel no se, aleluya, no se resistió, amado. Daniel, aleluya, fue lanzado. Y aún aquellos, amados, que lo habían lanzado, a su nombre, gloria, fueron devorados. ¿Por qué, amado? Porque Dios pelea por lo suyo. Alma mía, adora a Dios. Hay una palabra que es poderosa, que siempre nos administra. Mi alma alaba la gloria del Señor, aleluya. Nosotros tenemos que estar quietos y reconocer que Dios es Dios, a su nombre, gloria. Nosotros nosotros tenemos que confiar en el caballero de la cruz. A su nombre sea la gloria. Pero me llama algo la atención, aleluya. Oye, que Darío comenzó a llamar a Daniel. Daniel, tu Dios te libró. A su nombre, gloria. Rey para siempre vive. Alma mía, adora a Dios. ¿Por qué, amado? Porque Daniel había confiado en su Dios. Y mira lo que Dios hace, amado. O sea que Daniel había, aleluya, había recibido la prueba. Daniel había recibido la prueba. Alma mía, alaba la gloria del Señor, aleluya. Oh, él fue amado. ¿Por qué? Porque él había confiado a su nombre, ay, gloria. Y Dios peleó por Daniel. Dios pelea por ti, amado, cuando tú confías, cuando tú te entregas, aleluya, cuando tú te abandonas a los pies de Cristo, aleluya, tú te abandonas a la presencia de Dios. Tú tienes que entender, a su nombre sea la gloria, que Dios quiere hacer, oye, una vasija de honra sobre tu vida. Pero es necesario, todavía Dios no ha terminado contigo. Vive todavía Jesús. Dios no ha terminado. Dios está comenzando en tu vida. A su nombre sea la gloria. Oye, porque Dios quiere hacer de ti un creyente sólido. Oye, un creyente que, aleluya, se pare en la brecha. Alma mía, adora a Dios. Pero tal vez vas a decir, pero todavía la prueba, la misma prueba, la misma situación. Alma mía, adora a Dios. Sí, es necesario. Es necesario, aleluya, para que cuando vengan otras pruebas tú puedas estar de pie, amado. No te puedes detener en este tiempo. En este tiempo que estamos pasando, amado, la iglesia tiene que estar confiando en Dios. La iglesia tiene que estar confiando en aquel que lo llamó. A su nombre sea la gloria. Lo único que tú tienes que hacer es confiar en aquel que te llamó, porque te llamó con propósito grande, mi amada esposa, en esta noche. Amén, aleluya, ciertamente, aleluya. El Señor está hablando. Me toca ese punto cuando estás hablando de los procesos. Mientras, aleluya, mi alma te adora, vive Jesús. En esta semana, en estos días, estuvimos en nuestra iglesia, vive Jesús, aleluya, el miércoles tan reciente, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Me encontraba sentada en la banca de mi iglesia, aleluya, y el Señor me tocaba las alabanzas. Javier, ¿por qué traigo esto? Porque el Señor me lo trae. Yo no sé, Dios le está hablando a muchas vidas en esta noche. Y el Señor me decía, habla de los procesos y del proceso. Habla y di qué hacía Pablo y Sila cuando se encontraban en aquella cárcel. Aleluya. ¿Qué hacía Pablo y Sila? Aleluya. Estaban adorando al Señor mientras se encontraban en aquella cárcel. ¿Tú sabes por qué el Señor me daba esta palabra? Yo estoy pasando un proceso fuerte. Aleluya. Y me sobrevino algo que no me esperaba ese miércoles. Sí, que me tocaba cantar en la iglesia. Yo le decía al Señor, ¿qué es esto? Pero el Espíritu me decía, solo adora como sabes hacerlo. Solo adora. Aleluya. Oye, el tema es que nada te separe del amor de Dios. El Señor me decía, solo adora. Y mientras estaba en mi iglesia, me traía esa palabra que hablaba mi vida y me ministraba, y seguía solamente diciéndome, adora. Aunque yo no entendía, adórame, aleluya. Lo mismo que hacían Pablo y Sila mientras se encontraban en aquella cárcel, que no entendían ni por qué, aleluya. Pero solamente, ¿qué hacían, Javier? Adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es que cuando tú y yo nos proponemos de corazón adorar al Rey de Reyes y Señor, sí, señor, de Señores, el Señor hace que la tierra tiemble. El Señor hace que la enfermedad se vaya. El Señor hace que las dolencias desaparezcan. El Señor hace que todo lo que está impidiendo nuestra bendición, aleluya, desaparezca, Javier. ¿Sabes por qué lo estoy hablando? Porque yo lo estoy viviendo, aleluya. Estoy pasando por un proceso fuerte, pero ¿sabes una cosa? No le estoy preguntando a Dios por qué, sino para qué, aleluya. Me ha sobrevenido esta prueba, aleluya. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Y en medio de este trayecto, aleluya, y de este proceso, sí, Señor. Usted, hermano, no me creerá, pero sabes una cosa, le estoy diciendo a Dios gracias, aleluya. A pesar de este proceso fuerte, le estoy diciendo, sí, señor, gracias, aleluya. Eso no ha impedido que yo deje de orar. Eso no, a mí no me ha impedido que yo siga yendo a la casa de Dios. Eso a mí no me ha impedido que yo siga glorificando el nombre de Dios y que yo siga haciendo su voluntad. Al contrario, me acerco a Él, aleluya. Le digo, Señor, dame tú la fuerza, aquellas mismas fuerzas que tú tuviste, aleluya, cuando ibas de camino al Gólgota a ser crucificado. Aquellas mismas fuerzas que tú le pedías al Padre para cargar aquella pesada cruz, aleluya. Aquellas mismas fuerzas, aleluya, que tú le decías a tu Padre que te dieras, aleluya. Porque no era un proceso fácil el cual el Maestro atravesó por ti y por mí, aleluya. Entonces, si nuestro Padre Celestial, Javier, aleluya, oye, venció, nosotros también venceremos. La misma fuerza que Dios le dio a su hijo, aleluya, a su padre, aleluya, le envió, aleluya, y le dio a su hijo. Son las mismas fuerzas, que siempre están disponibles para nosotros. Pero ¿qué pasa en este caminar? Que nos enfocamos en las situaciones adversas. Ponemos nuestra mirada en las cosas que no las tenemos que poner. Y no te estoy juzgando, aleluya, porque a mí me ha pasado. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, pero nada en esta tierra puede separarte del amor de Cristo, ni la prueba, ni el hambre, aleluya, ni no importando que no tengas nada en la alacena, no importando que no tengas un vestido nuevo, no importando, aleluya, por las situaciones que estás atravesando, tú avanza aquí, Ananso, nada te puede separar del amor de Dios, aleluya. Pero sabes una cosa, Javier, nos preguntamos. Sí, Señor, aleluya. Mira lo que dice la palabra, aleluya, en Primera de Pedro, aleluya, capítulo 4, versículo 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, aleluya, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Por qué te estás preguntando? ¿Por qué estás preguntándole a Dios qué es esto que me ha sobrevenido? Oye, la palabra te está viniendo, aleluya, te está diciendo, aleluya, que no te preguntes, aleluya, que si no, aleluya, lo contrario, Javier, que te esté gozando. Eso, jamás. Eso era lo que tú hablabas ahorita. Y qué difícil se nos hace en nosotros la prueba gozarnos. Oye, sí, qué Señor. Difícil, aleluya, muchas Gloria veces se nos hace abrir nuestra boca. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde tú comienzas a experimentar lo sobrenatural de Dios. Dios, ahí donde estás en la enfermedad, ahí donde estás atravesando, ahí en el desierto, aleluya, porque Dios quiere sacar lo mejor de ti. Sí, Señor. Dios, cuando nos quiere llevar a otro nivel, Javier, aleluya, sobrevienen las pruebas, sobrevienen las situaciones. Sí, Señor. Oye, cuando menos tú te lo esperas, pero gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, de la misma manera que se gozó Pablo, de la misma manera que se gozó Daniel, de la misma manera que se gozó Sadrach, sí, Mesach y Abednego, cuando fueron metidos en aquel horno, aleluya, de la misma manera que se gozó Jeremías, de la misma manera que se gozó Abraham, aleluya. Oye, un hombre con una fe inmovible, un hombre que tenía fe en aquel que le había llamado, aleluya. Eso es lo mismo que Dios quiere con nosotros, que nos gocemos en la prueba, aleluya, que no importando gloria. Lo que estemos atravesando, no le preguntemos el por qué, sino para qué, aleluya, Javier. Eso es amén, gloria a Dios. Una palabra poderosa, aleluya. Vive Dios. Y aunque no te sientas, aleluya, mi alma te adora. Aunque te sientas sin fuerza, perdón, pídele las fuerzas a Él. Que nada te separe del amor de Cristo. Que las situaciones no te separen del amor de Dios, aleluya. Al contrario, acércate, dile, Señor, si no tienes fuerza en esta hora, Dios mío, dame la fuerza. Yo quiero agradarte, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Sabes una cosa, hermano? Hacer la voluntad de Dios cuesta, aleluya. Cuesta, aleluya, sufrimientos, lágrimas, para tú querer ver gloria de Dios, aleluya, como decía el predicador, aleluya, de hace poco en nuestra iglesia, un destello de su gloria. Tenemos que pagar un precio, tenemos que ser probados. Dios tiene que probar nuestra fe, Dios tiene que probar hasta dónde nosotros llegamos, Dios tiene que probar verdaderamente de qué nosotros estamos hechos, porque muchas veces, aleluya, decimos por nuestra boca muchas cosas cuando estamos tranquilos, pero cuando aleluya. Sobrevienen las cosas adversas y difíciles y te sorprende, aleluya, ¿Qué hacemos, Javier? Comenzamos a declarar cosas negativas. Señor, reprende al diablo. El negativo es el diablo. Dios quiere positivismo. Dios quiere, aleluya, que tú te animes. Dios quiere que tú te levantes. Dios no te quiere llorando en una esquina, mujer. Dios no te quiere lamentándote. Alabado sea el nombre del Señor. Si tenemos un Dios todopoderoso en el reino de los cielos. Pero muchas veces, aleluya, Javier, alabado sea el nombre del Señor. No, no, a mí, aleluya, muchas veces decimos, aleluya, que venga la prueba, que venga la situación. Yo como quiera la adoro, pero cuando viene la situación, aleluya, estamos de manos caídas. Cuando viene la situación, estamos de rodillas paralizadas. Y no te estoy juzgando, porque yo lo he vivido, aleluya. Te estoy hablando de experiencia, aleluya. Sí, Señor. Pero yo me puse mi falda bien puesta, alabado sea el nombre del Señor, y ceñí mi lomo y cogí mi espada y mi escudo y comencé a pelear la batalla. Me he dado cuenta en este camino que solamente el único que está con nosotros se llama Gloria. Jesucristo. Yo no busco, aleluya, que el hombre me siga. Yo no busco, aleluya, que el hombre, alabado sea el nombre del Señor, me dé gloria, porque ninguna puede darme. Yo busco ser reconocida en el reino de los cielos. Yo quiero acumular mis tesoros allá arriba en los cielos, señor, donde el orín, aleluya, y la polilla no corrompen, aleluya. Allí yo quiero estar, mi corazón está arriba. Por lo tanto, tu mirada tiene que estar allá, mira, aleluya, en el maestro. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí, pero qué pasa, Javier, aleluya, aleluya, ay, ay, ay, ay, ay, qué pasa, qué te pasa, aleluya, gloria al Señor, qué te pasa, aleluya, por qué pregunta. Mira una palabra poderosa que el Señor le dio a Josué, aleluya, en el capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te fuerce, aleluya, te está diciendo Dios, mira que te mando que te fuerce y seas valiente y que no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo en donde quiera que tú vayas. Entonces el Señor te está mandando a que seas valiente, el Señor te está mandando a que te esfuerces. Vamos, tú puedes, aleluya. A la vuelta de la esquina está tu bendición, pero se ha levantado la oposición, se ha levantado, te están empujando con violencia. Adora a Dios, aleluya, pero no le des lugar a lo negativo, no le des lugar a las mentiras, no le des lugar a lo que te dice el enemigo. El Señor lo reprenda, porque es un padre de mentiras. No le des lugar a esas, aleluya, cosas, aleluya. Oye, no pongas, aleluya, mi alma te adora, tu mirada hacia el suelo, levanta tus ojos. La palabra del Señor dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y si Él hizo los cielos y la tierra, y si nuestro socorro proviene de Jehová, pues entonces allá arriba es donde tú tienes que mirar, a Él es donde tienes que clamar, así como le digo a Jeremías, aleluya, en el capítulo 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Pero para tú, aleluya, aleluya, conocer esos misterios poderosos del Señor, tienes que estar cerca, tienes que clamarle, tienes que buscarle, tienes que creerle y tienes que adorar en su nombre. Vamos, atrévete a adorarlo ahora en la prueba, atrévete a levantar tus manos aunque tus lágrimas están brotando por tu rostro ahora. Comienza a adorarlo, atrévete a levantar tus manos y decirle, señores, yo voy hacia adelante ahora, no importando quién me está vituperando, no importando quién me está empujando con violencia, no importando quién me está haciendo la guerra, y no importando que me encuentre en esta prueba, oh Dios, yo voy a adorar y glorificar tu santo y divino nombre, aleluya, aleluya, amado, es porque nada te puede separar del amor del Señor. Mira cómo le dice el versículo 35, vive Dios, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, aleluya, o angustia, o persecución, o hambre, aleluya, o desnudez, o peligro, o espada. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Mira cómo dice el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Alma mía, adora a Dios. Oye, somos más que vencedores. No eres vencedor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, amado, aleluya. Oye, porque cuando Dios hace algo, Dios lo hace perfecto, a su nombre, gloria. Cuando Dios te escoge, oye, Dios sabe, aleluya, que tú eres ser humano, alma mía, adora a Dios, sabe que vas a aparecer, alma mía, adora a Dios, pero yo quiero que tú sepas algo en esta preciosa noche. Vive Jesús. Lo que pasó Él en la cruz del Calvario por nosotros, oye, fue más grande, amado, fue más grande, a su nombre sea la gloria. Nosotros tenemos que entender, a su nombre sea la gloria, que nada, aleluya, de esas cosas, amado, ni nuestra familia nos pueden separar del amor de Cristo, a su nombre gloria, amado. ¿Por qué? Porque la salvación vale mucho, la salvación cuesta, amado, alma mía, adora a Dios, cuesta sufrimiento, cuesta llanto, sí, alma mía, adora a Dios, aleluya. ¿Por qué, amado? Porque son procesos de la vida, alabado sea el nombre del Señor. Vive, pero nosotros, Dios, oye, tenemos que estar sólido, amado, a sí, su nombre, señor, gloria. Nosotros tenemos que entender, a su nombre sea la gloria, que fuimos escogidos para vencer y conquistar, a su, sí, nombre, amén, gloria, aleluya. Mira cómo dice la Biblia claramente, por lo cual, mira cómo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, o sea, ni la muerte nos puede, amado, separar del amor de Dios. Sí, señora. Y aleluya, cuando hablamos de la muerte, amado, lo que sucede es que la gente piensa, aleluya, que si le servimos a Cristo vamos a vivir toda la vida. Oye, yo quiero que tú sepas algo, aleluya. En esta tierra ya mismo se va a acabar todo. Sí, pero sabes una cosa, mi alma alaba la gloria del Señor, aleluya. Ni la muerte nos puede separar del amor de Cristo, aleluya. ¿Por qué? Oye, porque Dios es la vida. Oh, a su nombre sea la gloria. Sí, oye, mi alma alaba la gloria del Señor. Cuando, aleluya, este cuerpo muera, a su nombre sea la gloria, nosotros vamos a estar en un lugar, amado, de espera, amado, de descanso, amado, hasta que la trompeta suene, a su nombre gloria. Sí, pero Señor, si Cristo viene antes, amado, a su nombre gloria, ya sabe que vamos a ir directito, a su nombre sea la gloria. Lava. Mira cómo dice la Biblia: ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad. Señor. Aleluya, amado. Oye, ni las malicias, ni los demonios, amado, a su nombre gloria. Nada de eso nos pueden separar del amor de Cristo, a su nombre gloria. Que se levantó el enemigo como río, pero Jehová va a plantar la bandera. Que se levantó, aleluya, los vecinos. Que se levantó, aleluya, el compañero de trabajo. Oye, que se levantó, aleluya, aleluya, un hermano en la iglesia. Jehová plantará la bandera. Nada de eso, amado, te puede separar de Cristo, amado, aleluya. Yo quiero que tú sepas algo, aleluya. Aquí en el Señor no es el más que tenga, amado. Aquí en el Señor, aquel que esté limpio y puro delante de la presencia de Dios, sí, es Señor, el único que va a alcanzar el reino de los cielos, amado. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Sí, Señor. Lo único que nosotros tenemos que hacer es serle fiel a Dios, obediente, amado, para nosotros poder ver la gloria del Señor, aleluya. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro amado. Nada te puede separar, aleluya, del amor de Cristo. ¿Y qué es lo que está pasando en esta hora? Nada. Usted es una vencedora. Aleluya. Proclámalo por su boca. Una vencedora. Lo único que tú tienes que hacer es serle fiel a Dios. Obediente. Dios no quiere sacrificio en esta hora. Sí, Señor. Dios quiere obediencia. Oye, porque obediencia quiere y no sacrificio. Sí, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y que muchos, aleluya, mi alma alaba la gloria, se le hace difícil en este tiempo ser obediente, amado. A su nombre gloria. Nosotros tenemos que entender, a su nombre sea la gloria, que cuando somos obedientes, aleluya, aleluya, mi alma alaba la gloria del Señor, nos mantenemos en la presencia de Dios y nada nos puede separar del amor de Cristo, amado. Por eso es que nosotros en esta hora te estamos exhortando que sigas buscando presencia de Dios, sigue llenándote de la presencia, sigue buscando la palabra. Sí, Señor, aleluya, aleluya. Sigue en ayuno, amado. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer cosas grandes y cosas poderosas en tu vida. A su nombre gloria. En esta preciosa noche, amado, estamos casi terminando. Aleluya, mi esposa va a cantar una alabanza en esta hora. Sí, a su nombre sea la gloria. Estamos en vivo, amado. Estamos, aleluya, aprovechando los minutos, los segundos que nos quedan. Aleluya. Amén. Oh, a su nombre sea la gloria. Dios es más que, aleluya, poderoso. Dios es más, aleluya, que bueno, amado. Aleluya. Dios está haciendo cosas grandes en este tiempo. Vive, pero Dios, le pido a mi esposa que, ¿verdad?, que lea las peticiones en esta preciosa noche. Vive Dios, aleluya. Nos llama, vive Dios. Alabado sea el nombre del Señor. María, Dios le está hablando. Carlos Mercado, oración por nueva fuerza. Sara pide oración por su mamá. Enis Caraballo, oración por mi papá, está enfermo, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Josué envía saludos, Dios te bendiga, Josué, aleluya. Canaima, oración por petición especial, aleluya. Jessica, oración por dirección de Dios. Y Carolyn, oración por mi matrimonio, aleluya. Quiero cantar una alabanza, no sé si el tiempo me da. Es una alabanza que el Señor trajo a mi corazón y la voy a entonar. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida en esta hora. Que tiene tu espíritu, que Santo cuando Dios, aleluya, me tocas, me haces temblar. Sí, Señor. Que es de tu presencia, que al manifestarse tengo que cantar. Y es que soy tan pequeña que al invocarte siento que voy a desmayar. Sí, Señor. Que es de tu presencia, no hay aquí en la tierra con qué comparar. Y no te puedo mirar, ni te puedo tocar, y no ha llegado el momento. pero vuelvo y te siento. Sí, Señor, aleluya, gloria a Dios. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Sí, Señor. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y que hay en tu interior, que sientes por mí, no sé cómo me amas. Sí, Señor. Y qué misterio existe, que a mis duras pruebas tú conviertes en calma. Aleluya. Y yo sé que ante tu presencia toda la tierra tiembla, y es que también tiembla mi alma. Y que tiene tu espíritu, y que cuando me tocas me das la bonanza, y no te puedo mirar ni te puedo tocar. Aleluya. Y no ha llegado el momento, y a veces en mi afán creo que ya no está, pero vuelvo y te siento. Gloria al Señor. Y cuando me tocas, mi Dios, con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Aleluya. Sí, Señor. Y cuando me tocas, aleluya, gloria a Dios, con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Aleluya. Yo sé que al Señor, a alguien, sí, le Señor, ha estado aleluya, hablando, gloria al Señor. Y por eso puse en mi corazón esta alabanza. Así que sigue hacia adelante. Te soltamos, aleluya, a que sigas agarrado de la mano del Maestro y que no te sueltes de él. Aleluya. Gloria al Señor. También el pastor Vive Santo Jesús. Lebrón, aleluya. Iris Cruz, gloria al Señor, aleluya. Iglesia, un nuevo amor en Cristo, sí, Señor. Gloria al Señor, aleluya. Pidió oración, una petición especial que tiene, aleluya. Vamos a estar orando por eso. Amén. También, aleluya, nuestro Toño. Aleluya, nuestro hermano Toño, ya lo declaré Toño, gloria al Señor, para Isabel. Siempre nuestro hermano Toño, Isabel. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Vamos a estar orando por Toño, aleluya. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes, aleluya. Toño gloria va a dar a el paso, aleluya, de fe, aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor, aleluya, y va a aceptar a Cristo. Va a llegar el momento, aleluya, sí, Toño, que aleluya, vas a aceptar a Cristo, gloria al Señor, para siempre. Así que también le enviamos saludos a Isabel Santiago. Amén. Dios te bendiga, Isabel, bendiga, aleluya, siempre. Vamos a estar orando, amado. Amén. Recordando, aleluya, nuestro hermano Nelson tiene su aniversario mañana sábado 16, aleluya, sí, en su iglesia, esperando su señal, si no me equivoco, gloria al Señor, para siempre. Mira, estamos en vivo, amado, aleluya. Nuestro hermano Nelson, aleluya, Ortiz, su programa, aleluya, bendito Dios para siempre, Dios su fortaleza. Así que a su nombre sea la gloria. Estamos más que contentos, amado. Amén. Gozoso, amado, estamos en victoria. Amén. Vamos a estar orando por las peticiones. Amén. Amado, en esta preciosa noche, amantísimo, gracias, Dios y Padre, Señor, celestial, gracias, Señor, Dios de infinita bondad, misericordia en esta noche, Padre. Mira las peticiones, Padre, aquellos que han pedido fortaleza, sanidad, Dios mío, sana, Dios mío, sana. Declaramos, desatamos una palabra de sanidad, Dios mío, sobre los cuerpos ahora. Declaramos, Señor, tu palabra, Dios mío, que tú pones cobertura. Tú eres el Dios Santo, el Dios poderoso, el Dios que se glorifica, Dios mío. Tú conoces las peticiones de nuestros hermanos, Padre amado. Tú conoces su corazón, Padre, obra, Dios mío, de manera poderosa y especial, Padre amado. Sabemos que tú eres real, tú eres poderoso, Dios mío, Padre amado. Tu Espíritu Santo ha de hacer cosas grandes. Te pido por Toño, su familia, Padre amado. Trata con el Espíritu Santo de Dios. Declaramos una palabra de sanidad sobre su hija, Padre amado. Declaramos tu palabra sobre ellos. Mira la petición de Jesús, del pastor, aleluya, Santo, Padre amado. Sí, tú la conoces, Padre amado. Te pido, Señor, gracias, que Señor, tú te glorifiques de manera poderosa y especial, Señor, porque lo creemos, Dios sí, mío, Señor, por tu palabra y las peticiones de nuestros hermanos, Padre, sí, que sean contestadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Amén. Dios. Esto fue tu programa, Declarando Palabras de Vida. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén, aleluya. Tú solo di la palabra y tendré la libertad por el poder.